Polenta de letras. Mujeres de verba libre. Blefari por Blefari. Soy Rosario Blefari. Nací en Mar del Plata en 1965. Pasé la infancia en Bariloche y vivo desde los 12 años en Buenos Aires. Protagonicé la película Silvia Prieto de Martín Rexman y formé la banda de rock Suárez durante la década del 90. En el 2000 edité 5 discos como solista. En el 2013, con músicos de la escena del rock independiente, hice una banda nueva, Sué Mon Mont. En 2016 comencé en paralelo a los otros proyectos Paisaje Escondido, canciones experimentales. En cine mis trabajos actorales más recientes son en la película Idea de un lago de Milagros Mumenthaler, 2017, y en Adiós Entusiasmo de Vladimir Durán, en el 2018. Mis libros publicados son Poemas en prosa, Belleza y felicidad, 2001, La música equivocada, editado por Mansalva en 2009, Antes del río en el 2016 y Mis ejemplos, editado por Lecturas en Chile también en el 2016. Es de noche casi siempre en el cuarto de mi vida. Comienza con que soy incapaz y abuso todo el tiempo de mi defecto. Igual hago todo lo que hay que hacer y lo que quiero. Me destroza la edad y lo que creo que es, no es. Y me desespera como si la siesta continuase la mañana siguiente. Y el otro día, otro día. Las pruebas de valor son para uno mismo. ¿A qué me animo? ¿A qué lo hago? En medio de un trabajo, unos amigos cercanos se habían enamorado. Estuve al lado de ambos en todo el camino que va de conocerse a enamorarse y ya no querer dejar de estar juntos. Su historia de amor fue como una cachetada de felicidad ajena en la cara de todos los que estábamos próximos. Los que estaban solos se sintieron más solos que nunca, los que estaban en pareja envidiaron ya no estar en esa etapa o nunca haberla vivido así, y hasta, como suele suceder, su amor fue una especie de parámetro de lo que es estar enamorado, al lado del cual nadie sacaba mucho puntaje. Es que era inevitable pensar: ¿y yo? ¿Y a mí quién me quiere? ¿O amo yo así? Sé que a muchos les pasó ese fin de primavera. Una de las tantas cosas que me llamaban la atención o me conmovían de los dos era que él se animaba a tirarse al agua en cualquier parte, en un tanque australiano lleno de verdín en medio del campo, en una laguna enorme, en una playa llena de escombros. Parecía no tener miedo al fondo desconocido. Iba y se tiraba, sin estudiar demasiado el lugar, nada. Compartían la ausencia del padre. Hablaban de eso. Se reían mucho en la clave de un humor que parecía que habían inventado. Y sobre todo, estaban dispuestos a vivir su amor hasta las últimas consecuencias. Un amor que también era una especie de hermandad. Un amor que excluía al resto. No por falta de generosidad, sino porque estaban tomados. Soy una madre que revisa las letras. Todo lo que fue escrito con furia en las tardes de calor, en las mañanas resplandecientes sobre la mesa soy la mentira piadosa, la cuerda arrojada al vacío para salvar a nadie, procesión de mares descontrolados, sin luna que regule sus mareas, abeja enojada siempre púrpura aunque blanca, gris, amarilla, ya sin raza, ya sin mitad de la vida por vivir. Soy ahora esa mujer irritante que le saca punta a un lápiz sobre la mesa de un bar y manda mensajes. Soy la que mira a la gente entrar, la que piensa, ¿cómo pude hacer lo que hice? Soy la que se escucha a sí misma, la que se pone en el centro de su paneo, la que se distrae de las obligaciones, la desviada, la que escribe cualquier cosa, la que gasta lo que no puede, la que se despierta otra vez con la misma palabra en la boca. Veo las mejillas rojas de tu fiebre. Podríamos hacer muchas cosas esta tarde. Pero el cuerpo se niega a cambiar de postura. Existencia querida, fatalidad en suspenso. A donde quiera que mire, es el amor. A donde quiera que vaya, es el amor. La gran distracción. Cuando veo una pila de papel me alegro por los dos. Estamos salvados. Porque cuando veía una tela empezada, pensaba que estaba salvada. Cuando las cintas se llenan o los veo venir juntos, pienso que algo bueno sucede para nosotros y estamos salvados. Te voy a copiar una canción para que la escuches siempre o hasta el año que viene. El sol ya empieza a bajar y yo estoy quieta, muy quieta. Abandonando la actitud del partir inminente, porque falta mucho. Querida, quiero contarte que hay algo bueno en todo esto, que hay algo que exige estar atenta, alerta y al mismo tiempo equilibrar el disfrute y la conciencia. Conciencia de evitar daños. Algunos dirán que ya está hecho, pero en todo caso está hecho desde el día en que nacimos. En la imperfección que es todo, prefiero estar donde estoy. Un caso no tan extraño. Aprendo, ensayo, recuerdo, actúo. Me siento distinta por periodos saludables. Sé muchas cosas que no sé si sirven para algo, pero me han hecho quien soy. Y cuando todo es nuevo, uno busca mostrar algo de belleza. La bandeja blanca me pareció que era el costurero viejo. Esa chica arreglando las fotos me pareció que se pintaba. Lo que dijo el padre me pareció grosero y era acertado. Estoy libre estos días y no volví a estar en paz. ¿Dónde se puede escuchar esa canción? ¿Quién es el responsable de que recitemos mal? ¿Necesitas sentirte enamorada para escribir canciones de amor? La inspiración me viene un poco de estar enamorada del amor. Además, creo que el sujeto amoroso puede estar en todas partes, en los amigos, en la familia, en lo que uno hace. Creo que es muy importante, además, cultivar el estado de estar enamorado. Creo que tiene que ver con las ganas de hacer cosas. Creo que el amor es colocar el deseo en lugares que te permitan moverte. Por ejemplo, muchas de las canciones son hacia mis amigos, deseos para ellos. No salió corriendo detrás tuyo, no hizo nada para rescatarte. Se quedó con los anteojos negros puestos durante días que se hicieron meses, hasta que se alejó tanto que cambió el clima y cambió la gente y las calles se llamaron diferente. Y ya no hubo nada que le hiciera recordarte. Estoy rondando la noche de tu casa, las puertas de tu percepción, donde duerme un perro que mueve la cola cuando paso. Le enseñé muy bien, contigo aprendí. No autocompasión.